perfecto de vivir en la ciudad. Ventanita con vista al patio del medio, donde caen puchos que fuma hasta el agotamiento. Vecino de arriba, que sueña con el glaciar Perito Moreno, la selva amazónica, mientras mira por ventana con vista al patio del medio. Presente perfecto de mirar televisión en la ciudad. Tirar atado de puchos por ventana con vista al patio del medio, al escuchar diatriba del médico sobre el peligro del tabaco y pedir por teléfono 3 pizzas. Presente perfecto de aventurarse en la ciudad, hacerle el amor a hijo del portero en sala de bombas de agua, prometiendo el escape al campo con dinero para expensas. Presente perfecto de morir en la ciudad, simplemente atreverse a remontar vuelo. Seguro enredarás tus alas. Nena, nena, Karen, vení, vení. ¿Qué, decime, nena? Según el transómetro, otra vez. Yo te diría travestímetro, travestómetro. Bueno, oficial. Dice que ni vos ni yo llegamos a completar absolutamente todos los casilleros que nos habiliten. Ay, en serio, qué lindo. Lo leí. Me encanta, me encanta. Ahora, yo alguna vez te comenté lo que dice el carinómetro, que van a tener que remar duro y prender bastantes velitas para ser Sus y yo con Karen Bennett. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni XXX, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXX, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXX, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXX, ni H2O. Y que otros sean lo normal. Y que otros sean lo normal. Y que otros sean lo normal. Hola, buenos días. Buenas tardes. Y que otros sean lo normal. No, tranquilo. Al lado de la cabina, o pues por entendernos que empiecen a sintetizar desde que se trata de sentir. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar acá o por estar escuchándonos. Sentido.com, sentido con doble I, es una página web que se creó en el año 2012. Tenía como antecedente un blog que se llamaba Sentido Contrario. Y nació porque veíamos que había mucha noticia sobre la diversidad sexual que se aprobó tal matrimonio, que se cayó la ley, que tal cosa, pero había poco análisis. Y nosotros estábamos necesitando análisis sobre la diversidad sexual y de géneros. Y empezó esto como un proyecto de maestría, algo más bien informal, y empezamos a darnos cuenta que había una gran recepción a lo que estábamos publicando y que había mucha gente con intereses comunes, con sentido. Entonces en mayo del año 2012 decidimos convertirlo en una página web y quitar el contrario. Se llamaba Sentido Contrario, dijimos no vamos en contra de nada, vamos a favor del análisis, de la diversidad, de la diferencia, y por eso ustedes podrán ver en la página sentido.com con doble I que el logo de Sentido son dos IES, que son como dos personas que están discutiendo, que están hablando, que están dialogando, y esa es la esencia de Sentido. También tenemos una imagen, una postal que se llama, dice Mastico, luego pienso. Quienes están aquí pueden coger la postal. Y Mastico, luego pienso es nuestra idea de masticar las noticias, no tragar entero, no estar tan pendientes de lo que publican los medios masivos de comunicación, que son dos párrafos y ya, sino sentarse a analizar, a hablar, a pensar de qué se trata todo esto, de la diferencia, de las sexualidades, de las identidades de género. Sigo preguntando entonces. Entonces, dependiendo del proyecto, porque es lógico que ha ido avanzando, ¿no? Y pues tiene ahí una vinculación académica un poco. ¿Por qué no sigues contando? Has hecho ahí una claridad bastante importante. Y es que, digamos, todo el tipo de información que requiere análisis, ¿no? Entonces, creo que faltamos no tanto lo contrario, sino en este país hay mucho desconocimiento sobre este tema. Muchísimo. Entonces, pues, si quisieras que nos contaras, pues, ¿cuáles son, digámoslo así, como las evidencias más notorias de todo este desconocimiento, sobre todo en los medios? Bueno, lo primero que creo que descubrimos cuando empezamos con la página web era que el hecho de que uno se identificara como lesbiana, gay, bisexual, transgenerista, no significa que uno supiera del tema, sino que uno tiene otra sexualidad distinta a la heterosexual, pero eso no significa que uno fuera especialista o que uno pudiera hablar con conocimiento. Y ese fue el primer descubrimiento que tuvimos las personas que estamos en Sentido, y es que no sabíamos muchas cosas. Por otra parte, los medios de comunicación se enfocan muchísimo en los temas de lesbianas y de gays principalmente, y las páginas web son principalmente para orientadas a personas gays. Y obviamente el desconocimiento aún mayor está relacionado con las identidades de género, es decir, con las personas que se identifican como transgénero, como transexuales, como travestis, o como Susie Shock, ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Es decir, gente que dice yo no soy nada y no quiero que me pongan ninguna etiqueta de ningún tipo. Los medios de comunicación han ido masivos, han ido progresivamente cambiando un poco el manejo del lenguaje y el uso de las imágenes, sobre todo porque la noticia era casi siempre la marcha del orgullo gay. Ponían a una mujer transgenerista con su vestido para festivo, pero los medios de comunicación no eran capaces de ver muchas veces que esa persona era una persona trans, sino que pensaban que eso era ser gay, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido un trabajo muy interesante en el que hemos ido descubriendo también nosotras y ha ido aprendiendo que las identidades, las sexualidades, no son solamente lo que está en la sigla que ya se ha vuelto famosa, LGBT. Nosotros en nuestra página ponemos periodismo, opinión y análisis de la actualidad LGBT, pero en realidad es más una estrategia para que la gente se aproxime a la página y conozca que esto es sobre diferencia y diversidad sexual, identidades de género, pero nos interesa ir mucho más allá, y la misma Susie Shock, la activista y artista argentina, nos enseñó eso en un hangout en vivo que hicimos por la página web, donde nos hablaba de la importancia de romper las etiquetas. Creo que los medios de comunicación, sobre todo los de Bogotá, han ido avanzando mucho en eso, pero todavía falta, y el desconocimiento es desde el lenguaje hasta el uso de las imágenes, hasta referirse a una persona como se debe, y hasta el interés por querer conocer otras identidades. Es como que creo que hay unos medios que dicen, no, pongamos temas de gays, porque pues después dicen que somos homofóbicos, pero por otro lado lo ponen como en una esquinita, o ponen solamente temas de gays, evidentemente, y no profundizan mucho más allá de las identidades. Bueno, ahora, ¿cómo está conformado el equipo de Sentido y cuáles acciones específicas, además del blog, pues está teniendo? Bueno, en este momento Sentido lo fundamos dos personas, María Mercedes Acosta, periodista, y yo, Lina Cuellar, y hemos tenido una colaboradora recurrente que ahora es parte también del equipo base de Sentido, que es Juliana Martínez, casualmente todas mujeres. Juliana es también académica, ya vive en Washington, y tenemos unos colaboradores y lectores ocasionales que están mandando textos, que son profesores y tienen estudiantes que han hecho trabajos que creen que pueden publicar en Sentido, gente que tiene preguntas y escribe crónicas o escribe columnas y nos las manda. Y nosotros empezamos como periodismo escrito, digital, y hemos ido descubriendo otras virtudes de lo digital, que es, por ejemplo, los Hangouts on Air, que es una plataforma que permite Google, que permite YouTube, y es que uno puede entrevistar a una persona en vivo y transmitirlo por su canal de YouTube. Eso, hemos hecho unos 4 o 5 Hangouts, y nos ha permitido también interactuar mucho con el público por medio de Twitter. Las redes sociales también son un lado fuerte de nosotros, nos gusta mucho. Y estamos participando también en foros que nos invitan, en los que charlamos con las personas sobre diferentes temas. En la semana antepasada estuvimos en Popayán en un foro sobre violencia contra las mujeres lesbianas y trans en el departamento del Cauca. Y bueno, tenemos otros proyectos ya también para el próximo año relacionados con foros nuestros, ¿cierto? Un poco el Hangout, pero en carne y hueso también. Y continuar con la transmisión de entrevistas en vivo, que nos ha gustado mucho y nos parece una plataforma muy, muy interesante. Bueno, esto no es Hangout, es otra cosa, pero pues también es reviviendo ese medio, bueno, reviviéndolo, ¿no? Porque siempre ha estado muy vivo, pues reinterpretando el medio radial aquí desde la calle, uh-huh. Y pues en vivo también, ¿no? Pues esperemos que poco a poco la gente se vaya conectando, aunque pues fíjate, no solamente se necesitan las plataformas virtuales, sino que ya aquí alrededor pues las personas se pueden ir ubicando, ¿no? Bueno, ahí decías una cosa que me parece muy interesante y es pues que estuvieron en el Cauca. Digámoslo así, aquí estamos en Bogotá, pues que es una ciudad grande y que de alguna manera pues hay una política pública que de pronto pues no sé si lo estará haciendo bien o mal, pero por lo menos está intentando, si quieres echarte un vainazo lo puedes echar con completa tranquilidad. Está intentando pues apuntar en ese sentido con doble I. Entonces, eso es claro, ¿no? Pero supongo yo, o supongo no, esto lo que, pues en la parte rural, obviamente, o ya en ciudades pequeñas, pues la situación es otra. ¿Cómo que han notado ustedes, y de pronto conectado eso con el norte del Cauca, ¿qué hacer aquí? O sea, ¿cuáles son las acciones que se podrían emprender? Bueno, la gran sorpresa que nosotros tuvimos con la invitación al foro en el Cauca es que pues Popayán es reconocida como una ciudad bastante conservadora y este es un colectivo nuevo que se llama Colectivo Diversidad Sexual Cauca y está emprendiendo unas acciones muy importantes en todo el departamento y con los municipios. Nos llevamos una sorpresa muy, muy interesante, además porque tenemos que recordar que el Cauca ha tenido un problema de conflicto armado muy, muy grande, paramilitarismo, guerrilla, BACRIM. Y en Santander de Quilichao, que es un municipio por el que uno pasa cuando viene de Cali a Popayán, hay una organización de mujeres trans que ha tenido un diálogo muy interesante con el municipio y con la policía. Se sabe que las mujeres trans en general, o las organizaciones y las mujeres trans, que tienen muchas dificultades con las autoridades porque las autoridades no las reconocen, hay conflictos de quién debe requisar a una mujer trans, si un hombre o una mujer, si en su cédula dice sexo masculino, pero su nombre es de mujer, entonces, ¿cómo funciona el tema de la libreta militar? Hay muchas cosas ahí y las mujeres trans, Fundación Quilichao Diversa de Santander de Quilichao, ha tenido un trabajo muy interesante, un proceso armonioso con la policía, por ejemplo. Y yo creo que lo que tú dices, en Bogotá uno más o menos sabe, uno sabe que existen conflictos y que existen conflictos muy importantes y muy graves con las mujeres trans, que no las dejan entrar a los bares, no las dejan entrar no tienen acceso al sistema de salud. Pero en la parte de las regiones, y esto también lo ha evidenciado la Fundación Caribe Afirmativo, el trabajo es mucho más difícil, es un trabajo mucho más lento con las autoridades y creo que hay organizaciones que están haciendo cosas muy, muy interesantes. El objetivo de Sentido ahí es también ser un canal difusor de todos esos trabajos que están haciendo en las regiones y en Bogotá. Bueno, ahora sí vamos a comentar aquí, pero ya los puntos álgidos, ¿no? Estamos aquí, atrás tenemos una iglesia. Que de pronto pues ha sido, fue, yo creo que no sé si fue a propósito o algo, pero me parece muy bueno haber puesto esto aquí al lado de una iglesia, pues que han sido como, digamos, de los principales opositores, pues de todo esto de la diversidad sexual, ¿no? Hablemos un poco cómo es la situación, pues alrededor, justamente como de los últimos hechos, o digamos de las tutelas que han emprendido desde la Procuraduría, por ejemplo, cuando ha habido matrimonios de personas del mismo sexo. Es decir, ¿cómo ves ahí esa polémica y cómo actuar ante eso? Bueno, yo creo que en general se suele plantear que la religión se opone a la diversidad sexual y a la diferencia, pero creo también que hay que reconocer que muchas veces la religión como institución es una cosa y la religión que vive la gente es otra. Porque hay mucha gente católica que es o judía, que es homosexual, que es lesbiana, que es transgenerista y no tiene conflicto entre su fe y su identidad o su sexualidad. Y eso me parece que es muy interesante, que también hay que reconocer que muchas personas dicen, no, yo voy a misa y yo soy gay, ¿cierto? Entonces, la institución en las autoridades del Vaticano, las plantean algunas cosas, pero también en la práctica hay otras vivencias. También hay iglesias cristianas en este momento que son abiertamente LGBT, o sea, son cristianas, iglesias cristianas para personas LGBT, y eso también hay que reconocerlo. En Bogotá y en otras ciudades de Colombia se ha hecho un trabajo también muy importante. Bueno, pues por el lado de la Procuraduría, creo que sí se combinan cosas un poco graves, y es el desconocimiento del Estado laico en este país, el desconocimiento de que no se puede legislar por medio de las creencias religiosas, y creo que ahí sí Colombia ha tenido un retroceso. No tanto porque haya políticos que abiertamente hablen de su fe, que eso no tiene ningún problema, y de hecho también hay una libertad de culto, sino porque muchas veces se empieza a legislar pensando que Dios es el que debe aplicar las leyes y el que debe manejar la constitución, y ahí es donde entra un problema, porque se empieza a desconocer las libertades de muchas otras personas que no se adscriben a ninguna religión. Creo que lo del procurador, pues merece mucha discusión, más allá de los caudillismos de un lado y de otro, más allá de a quién se le está cometiendo la injusticia, que en muchos casos sí ha habido injusticias o desproporciones. Creo también que hay que pensar en el poder que esta persona está teniendo y en el poder, sobre todo, discursivo con la religión y lo que está haciendo con las minorías al respecto de esto. ¿Cuál estoy yo? Ya. Bueno, has notado ahí también algo, pues diría yo que vital, y es hacer una diferenciación pues entre la religión como lo ven las personas y la religión como institución, ¿no? Uh-huh. Creo que el problema va más, bueno, sí, problema, pues tampoco hay que venirse con los feminismos. Uh-huh. Es más con la segunda parte, ¿no? No con las personas como asumen la religión, sino como una institución jerárquica, bueno, con muchos problemas desde hace 2000 años. Pues se separa un poco como de la realidad, de unas realidades que tampoco son nuevas, que son milenarias, porque hacen parte de la condición humana, y pues se presenta como un desconocimiento, ¿no? Y como una negación de esa realidad, pues que cada vez es más apabullante, pero no porque apenas ahora exista, sino porque pues poco a poco, después de muchos procesos de lucha, pues se ha venido abriendo camino, ¿no? ¿Cómo? No sé si aquí te corto algo, pero ¿cómo ves o qué nos podrías contar, por ejemplo, de las luchas de reivindicaciones de diversidad sexual en Colombia? No sé, como desde hace cuánto vienen, ya como en la etapa moderna, ¿qué podríamos decir de ellas? Bueno, pues la movilización de la diversidad sexual es más o menos joven. Podríamos decir que finales de los 70, principios de los 80, empezó una movilización gay, de hombres gays en Bogotá. Bueno, y en Cali está también León Zuleta, Manuel Velandia. Hay nombres de hombres principalmente que hicieron una revista que se llamaba Ventana Gay, una movilización muy muy pequeña. Hay por ahí un registro que circula en internet de una foto en la Plaza de Bolívar de estas personas con máscaras, y a partir de ahí se empezaron a crear organizaciones en principalmente en Bogotá y en Cali, pero pues principalmente en Bogotá, que se fueron transformando y se fueron ampliando más a otras identidades, no solamente los hombres gays, que de hecho así también fue como empezó. Por un lado estaba el movimiento feminista y por el otro lado estaba el movimiento gay, y también empezaron a aparecer después mujeres, personas trans, y ya estas adhesiones han sido mucho más recientes, y se ha cuestionado en muchas ocasiones también eso de la sigla LGBT, de lo que se llama, además porque en sentido abogamos mucho por no hablar de la comunidad LGBT, porque nosotros no queremos que esto sea una comunidad. Es decir, como la comunidad de las personas que viven en un lugar y son vegetarianas y tienen aguas recicladas y eso. Nosotras no, pues no hay una comunidad. Se habla de que Chapinero vive la comunidad LGBT, pero pues en realidad las personas LGBT viven en todas partes. No viven, no se visten igual, no tienen el mismo vocabulario. Y nosotros también cuestionamos mucho eso de la comunidad y del movimiento LGBT, porque, por ejemplo, las personas trans en muchas situaciones han sido mucho más lanzadas y mucho más arriesgadas con su movilización. Ahorita las personas trans también, muchas personas dicen que se sienten desvinculadas de la movilización porque se ha enfocado en una movilización exclusivamente lesbiana y gay, por ejemplo, matrimonio, adopción, y que por otra parte las personas trans tienen otras prioridades, como les decía, el tema de la libreta militar, el cambio de sexo en la cédula, que no diga sexo sino el género. Sí, que no diga Cristina Pérez masculino, sino sexo masculino, sino Cristina Pérez género femenino. Y ahí se podrían evitar muchísimas complicaciones con las trabas y la burocracia de este país. Yo creo que hay movilizaciones muy interesantes, y a mí las que me parecen también más interesantes son las que se vinculan con lo artístico, que hacen teatro, danzas, que hacen obras de arte, performance, música, que vinculan lo político con lo artístico, todas las búsquedas del cuerpo, pero pues también evidentemente la lucha política directamente con la incidencia en los derechos, pues es muy importante y ha tenido unos avances muy importantes, pero creo que la sigla sí se puede como a veces diseccionar y separarse, porque por ejemplo las personas bisexuales creo que son muy poco visibles todavía. Bueno, yo decías LGBT, pero ¿y la I? Bueno, la I tiene ahí unas discusiones académicas muy importantes, porque... Justamente eso te quería preguntar. A mí me pareció, pues, muy, muy importante que, según entendí, pues, estabas diciendo que todo esto de sentido viene también de una serie de investigaciones académicas. Entonces, pues, quisiera que nos pusieras aquí en claro, de pronto, como al escucha o a la persona que está acá, que de pronto todavía no tiene... Es decir, si hay discusiones dentro de la misma comunidad que ya está enterada, pues imagínate cómo pueden ser los que no, ¿cierto? O sea, hay un completo desconocimiento o desinformación. Entonces, pues, ¿cuál sería la discusión alrededor de esa I? Bueno, últimamente se dice L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, ¿sí? T de trans, I de intersexual. La persona intersexual era antes conocida como la persona hermafrodita, esa palabra ya no se usa. Se dice que la persona intersexual es la persona que nace con los genitales tanto de varón como de hembra, como de hombre o de mujer. Y durante muchos años se utilizó una cirugía al momento de nacer. Estas personas nacían con ambos genitales y los padres decidían con qué sexo querían criar a su hijo, y entonces el médico iba y le quitaba al otro, ¿sí? O entonces le arreglaba, le sacaba los testículos y le cerraba el huequito. O sea, era una cosa ahí un poco macabra, porque estas personas después reconocían que su identidad podía ser diferente al sexo que le habían asignado en la cirugía. Y entonces hay personas, pues Sentido no ha hecho una investigación sobre eso, pero le ha hecho preguntas a personas que han mantenido discusiones o que han adelantado investigaciones al respecto de la intersexualidad. Y muchas personas sostienen que la intersexualidad no es especialmente una identidad de género, sino una condición física. Y por lo tanto, no entraría tanto en lo de lesbiana, gay, bisexual, transgenerista, porque las personas trans no tienen una condición física. Ya. ¿Sí? Es decir, según entiendo, como esto es una condición física, lo último, pues yo puedo ser intersexual físicamente, obviamente, porque es como a lo que se refieren. Pero mi identidad puede por claro, la identidad de las otras, claro, ¿no? Claro. Es decir, nada tiene que ver, en principio nada tiene que ver tu físico, tu sexo, tu condición biológica con tu identidad. ¿cierto? Y eso pues es algo que todavía es difícil de explicar y es difícil de entender para muchos. Y yo creo que, yo no sé, obviamente espero que las personas intersexuales que estén escuchando esto, si están en desacuerdo, establezcan una discusión, porque de pronto hay personas intersexuales que dicen, yo sí me siento parte de los LGBT, y pues yo no estoy hablando obviamente por todas las personas intersexuales, sino estoy poniendo sobre la mesa lo que se ha discutido. No, pero tranquila, creo que el enredo te salva, ¿no? Estamos enredados aquí que el interior de la cabina de estación CKVR, donde tenemos cables por todo lado. Pero aquí son cables de ideas. Bueno, ahora ya para ir terminando, Lina, pues ¿qué se viene para Sentido y como para esta lucha en general aquí en Colombia? Bueno, para Sentido se vienen muchísimos retos, porque cada vez que alguien envía un texto, cada vez que alguien nos menciona por Twitter, oiga, ustedes dijeron esto y no es así, se nos vienen ideas muy grandes de tenemos que investigar esto, si cada vez que conocemos gente nueva decimos tenemos que hacer una crónica sobre esto, es decir, creo que se nos viene también una cobertura más allá de Bogotá. Nosotros hemos tratado temas de otras ciudades de América Latina también, pero también queremos salirnos un poco de esa seguridad que le brinda uno Bogotá, donde, como tú mencionabas, está la política pública, hay un centro comunitario LGBT, hay dependencias de la alcaldía, hay mucha movilización. También nos interesa mucho abrirnos a otros municipios, a otras ciudades donde la movilización también se está dando y las personas de Bogotá la estamos desconociendo. Esa parte nos interesa mucho y nos interesa mucho las alianzas con otras organizaciones. Estamos muy abiertas, también somos muy abiertas a la libre circulación del conocimiento, a la libre circulación de lo que producimos y en ese sentido podemos establecer alianzas con muchas organizaciones que están haciendo cosas diferentes, no solamente en LGBT, sino como por ejemplo en artes, en ciencias, no sé, en otras áreas del conocimiento. Creo que se vienen también cosas importantes porque también hay unas discusiones que están sobre la mesa en la cuestión legislativa, ¿cierto? La adopción, todo este rollo con el matrimonio, que si sí es, que si no es, que si se casa con un notario, con un juez, etcétera. Y también con empezar a entender y a conocer otro tipo de identidades que, como les decía, no estén necesariamente encerradas dentro de unas letras que son LGBT, ¿no? Sino también lo queer, lo ni H2O como Susie Shock, todo lo que venga, que eso nos ha permitido aprender mucho y explorar otros campos en Sentido. Hoy es el día dedicado a ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Es una frase de la canción creada por la artista y activista trans Susie Shock. Van a poder buscarla en YouTube, van a escuchar un montón de temas de Susie. La cantamos acompañando cada lucha por nuestras identidades, sexo cuando deseo, embarazo cuando decido. Estaremos acá al lado de la caseta con serigrafistas queer imprimiendo ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O, aborto legal es vida y estoy gay, que ese es el hit de serigrafistas queer, que la gente no para de acercarnos camisetas para imprimirse. Y ahora un tema de Susie Shock. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni es que se quise, ni hecho yo soy. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Y que otro sea lo normal. Sea lo normal. ni varón ni mujer, ni XX, ni H2O. Y que otros sean lo normal. Estamos aquí desde Estación Zetaweb, www.estacionzetaweb.net, con la Fundación del Pasaje de Nayo, con este día de ni varón, ni mujer, ni mujer, ni H2O. Pero ni las dos palabras finales ahí de alguien que la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación de la Fundación. Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por esta invitación. Me parece genial todo, la instalación, la idea, la transmisión. Yo lo oí también por internet y ahora estoy aquí del otro lado. Me parece muy interesante, me parece una propuesta que vincula muchísimo a la gente que transita por la ciudad, a la gente que transita en general, como nuestros lectores que también transitan mucho entre sus sexualidades, sus identidades, sus preguntas, sus problemas. Y creo que esos espacios deben darse más seguido. Esperamos que volvamos a encontrarnos y que de esta experiencia también salgan nuevas ideas, tanto para Estación CKWeb como para Sentido también. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Lina, por estar acá. Y creo que lo que has mencionado allí es como la razón, ¿no? Como, es decir, como el sentido, yo veo esto, que es que no hay fronteras o que hay que transgredir esas fronteras. El día de ayer escuchando, aquí hablando, todos emisores, receptores, ¿no? De eso se trata. Seguimos aquí entonces en Estación CKWeb, www.estacionzkweb.net. Seguimos con un temilla o vamos con ya de una... Bueno, hacemos un anuncio público, ¿no? Hacemos un agradecimiento, estamos acá en toda la Plaza de Lourdes, en Chapinero, en Bogotá, un sitio muy tradicional para el encuentro, para las palomas, para una iglesia que están ahí reparando, bueno, para los vendedores, y pues hacemos un reconocimiento a los vendedores ambulantes aquí del sector, que gracias a ellos pues obtuvimos energía eléctrica, ¿no? El día de hoy nos demoramos un poquillo con problemas con la electricidad. También presente perfecto de vivir en la ciudad. Ventanita con vista al patio del medio, donde caen puchos que fuma hasta el agotamiento. Vecino de arriba, que sueña con el glaciar Perito Moreno, la selva amazónica, mientras mira por ventana con vista al patio del medio. Presente perfecto de mirar televisión en la ciudad, tirar atado de puchos por ventana con vista al patio del medio, al escuchar diatriba del médico sobre el peligro del tabaco y pedir por teléfono 3 pizzas. Presente perfecto de aventurarse en la ciudad, hacerle el amor a hijo del portero en sala de bombas de agua, prometiendo el escape al campo con dinero para expensas. Presente perfecto de morir en la ciudad, simplemente atreverse a remontar vuelo. Seguro enredarás tus alas. Los amores del contexto. El desconocido. Yo no percibo el mundo que no se acaba de transformar del desconocido, hola. Hola, hola. Bueno, acá estamos con nuestro siguiente conspirador, Santiago Monge. Santiago estudió artes visuales y la especialización de estudios culturales en la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha expuesto individualmente en distintas galerías y centros en Bogotá y México, así como en diversas muestras colectivas en Colombia, Venezuela, México, Argentina, Estados Unidos, España, Brasil. Desarrolla actividades docentes e investigador y forma parte del colectivo Yo No Soy Esa, que analiza desde una perspectiva de crítica de género las representaciones de la Bogotá contemporánea. Santiago también es fetichista de los calzoncillos XXL. Hola, Santiago. Hola, buenas a todos. Gracias por invitarme a hablar y a poner las canciones que voy a poner a continuación. Quería hoy presentarles uno de mis proyectos de arte. Se llama Burlesque. Acá tengo una reseña de lo que se trata. Burlesque es un proyecto artístico planteado desde el 2007, basado en un archivo de proceso de publicidad impresa de ropa interior masculina desde los años 60, encontrada en revistas colombianas de distinto enfoque. Este archivo también contiene imágenes de desnudo y semidesnudo masculino en el campo del arte, en el campo del entretenimiento, en el campo de la política, así también como fotografías y artículos de prensa sobre ropa interior masculina en Colombia. La publicidad es fuente por excelencia para rastrear cómo las imágenes y los códigos visuales insertan estereotipos mientras vigilan, mantienen y refuerzan polaridades desde las categorías dominantes. La circulación a través de los medios construye imaginarios, proporciona modelos corporales de conducta y de consumo que orientan y regulan la representación colectiva, sustentando el status quo de acuerdo con significados hegemónicos de ideologías específicas. En el caso de la ropa interior, se vislumbran entonces las relaciones masculino-femenino, interior-exterior, apariencia-realidad, sano, enfermo, correcto, abyecto, público, privado, deseable, despreciable o visible e invisible. La publicidad de ropa interior masculina ha sido producida en Colombia y en casi la totalidad del globo mediante visiones socioculturales estrictas con respecto al cuerpo, la masculinidad y su relación con la ropa. Vinculados en la esfera pública, estos signos culturales reflejan la direccionalidad de los discursos tópicos de la construcción social que ostentan el monopolio de las narrativas. Burlesque, entonces, mi proyecto, revisa esta representación visual de la masculinidad que el capitalismo organiza transversalmente con instancias como el género, la sexualidad, la clase, la raza o la edad, trenzando la publicidad, los medios y el arte como espacios de representación. Una estructura en la que conviven objeto de estudio, creación y fetiche a medio camino entre los estudios visuales y la producción artística, espacios que yo vinculo en mi práctica artística. El proyecto busca una reflexión acerca de la construcción social y cultural de la masculinidad como categoría de género, al tener en cuenta cómo desde la publicidad se pactan versiones de masculinidad disponibles como hegemónicas. A su vez, este proyecto busca activar las diferentes formas de placer y de identificación en el consumo de ciertas imágenes de la cultura popular. Un amplio repertorio del archivo lo he proyectado con una banda sonora, es decir, el archivo que he venido construyendo, he venido haciendo, digamos, el trabajo mismo de archivo, buscando imágenes de publicidad de calzoncillos en Colombia desde los años 60 hasta hoy en día, en marcas como Messier Ferché, Punto Blanco, Jeff, Pat Primo, son las que me acuerdo. Estas imágenes las tengo guardadas en un archivo. La última vez que las mostré como proyecto artístico, estas imágenes van proyectadas en la pared con una banda sonora que es la que vamos a oír a continuación. Y también otra parte del proyecto son dibujos y fotos. Yo voy a poner las canciones, les voy a presentar las canciones. Más o menos vamos a oír una canción y les voy a hablar un poco de la canción, y voy a estar por acá por si alguien quiere preguntarme algo, o si desde la cabina también me quieren preguntar alguna cosa. I don't wanna be alone. it's cold to a desert rush. I have to stand. I need him now. Where is my baby? When will he snap to use his visa right to my house? I'll give him card blanche. Baby, this night copy your amount in my account. But do it now. I want a billionaire with a big, big, big, big yacht who can take me to Monte Carlo, Saint-Tropez, and eventually. Santiago, quisiera hacerte algunas preguntas. Sí. Acerca de tu proyecto burlesque, de tu archivo. Y te hago las cuatro juntas y las vamos respondiendo de a poco. Vale. Que me interesa saber un poco cómo es la visualidad de ese archivo. ¿Dónde crees que reside esa potencia? ¿Por qué elegiste, no? Que sea el formato de archivo. Los espacios donde lo presentás y si es de acceso público, cómo trabajás en el material. Bueno, el archivo, como les conté ahora, es básicamente publicidad de calzoncillos para hombre desde los años 60 hasta hoy en día en revistas colombianas de diferente índole, ¿no? Entonces, el archivo, digamos que ha sido un proceso como en dos partes. Una es como desde cuando yo estaba pequeño, yo me sentía obsesionado por estas propagandas porque era como el digamos que uno de los pocos medios de acceso que yo tenía para ver hombres sin ropa. Yo miraba las revistas y estaban la publicidad de calzoncillos, yo veía hombres semidesnudos, en ningún otro medio ni en la televisión alcanzaba a ver ningún hombre sin ropa. Entonces estas revistas, digamos que el uso que tenían no era simplemente vender calzoncillos, sino que a mí, digamos, me proporcionaban placer. Entonces muchas de las imágenes del archivo las tengo guardadas desde esa época. Y la segunda parte de la construcción del archivo es ir a las bibliotecas, buscar las revistas y empezar a rastrear dónde hay imágenes de ropa interior masculina y escanearlas y anexarlas al archivo. Las he mostrado, digamos que la publicidad impresa tal cual, le hago un marco y le pongo un vidrio como si fuera una cosa de arte. Me gusta esa idea porque yo presento esa publicidad como si fuera una obra artística mía, pero en realidad yo no le hago nada a la publicidad, solo que como que la cambio de lugar. Es decir, yo recorto la publicidad y la pongo en una galería o en un museo y la publicidad cambia de sentido. Bien. Entonces, generalmente circula por espacios de arte y tiene uno acceso, o tenés planes de que sea público. Tengo planes de estoy en el proceso de escanear todas las imágenes y quiero montarlo en internet. Ah, perfecto. Porque internet también ha sido otra de las fuentes claves, no tanto en Colombia, creo que es como yo soy como de las primeras personas que está escaneando propagandas de calzoncillos y las ha subido en la red, pero esto es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, digamos en eBay, este portal de mercado en internet. Tú puedes comprar hojas de publicidad de calzoncillos Calvin Klein por $5, entonces aparte de que la compres o no, está la imagen, entonces para el tipo de análisis y cosas que yo hago me sirve, ¿no? Entonces internet es como donde hay que subir el archivo. Perfecto. Lolo, ¿podemos escuchar el otro de los temas y después seguimos charlando con Santiago? Creo que vamos a oír otra canción. Quería contarles, la primera canción que oímos ahora es una canción que canta una mujer afrodescendiente americana que hizo hay una serie de Batman que se hizo en los años 60 y esta señora se llama Eartha Kitt. Ella hizo el papel de Gatúbela. Entonces Gatúbela es un personaje que tiene que ver con esta cantidad de pares de los que he hablado, como interior, exterior, masculino, femenino, porque Gatúbela es una mujer que es una secretaria que tiene una identidad secreta que es como interior. Entonces digamos que esa canción entra en mi banda sonora de calzoncillos por estas conexiones que yo hago como interior, exterior, masculino, femenino. Y ahora vamos a oír otra canción de ella. Let's do it. Birds do it. it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Why ask if shall do it? Waiter, bring me shad rowing, shallow shoals, English souls, do it. Goldfish in the privacy of bowls, do it. Let's do it. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's. Bueno, Santiago, tengo otra preguntita que me quedé con ganas de hacerte. Es acerca de, vos me comentabas que estas imágenes que escaneabas generalmente las exponías en galerías y que ahora estabas con el proyecto de poder hacerlo en la web. Y me preguntaba si estas imágenes, digamos que vos las intervenís sacándolas de su contexto de circulación de la publicidad y las metes en las galerías, ¿están acompañadas de algún texto? ¿Cómo es que se activan o se desactivan? Sí, sí, hay una parte del proyecto en la que yo busco citas textuales de autores que hacen referencia a los calzoncillos o a la publicidad empresa de ropa interior en general, no necesariamente de hombres. Por ejemplo, hay una cita de Roland Barthes sobre el striptease en la que él habla de el acto de quitarse la ropa. Hay otro artículo que le salió en la revista Carrusel del Tiempo del periodista Daniel Samper Pizano. Hay dos notas que él ha hecho sobre los calzoncillos que son bien interesantes porque es el, digamos, el acto de un señor maduro de 40 años cuando va a comprar ropa interior solo, que su esposa no necesariamente le compra los calzoncillos, sino que él va a comprar los calzoncillos, digamos, a un almacén grande como El Éxito, en la cual a él como hombre heterosexual le toca interactuar con una señora que está vendiendo los calzoncillos para tratar de explicarle cuál es el modelo que quiere, cuál es su talla, que casi ni siquiera sabe si él es talla M o talla L. Toda esta discusión que se pone en el acto de ir uno a comprar calzoncillos, él la plasma muy bien en el artículo. El otro artículo también es bien interesante porque es cómo él narra cuando va a cambiarse para jugar un partido de fútbol con sus compañeros de trabajo, todos abogados, y uno de estos señores abogados, compañero de él de trabajo, se quita su saco, su corbata, y debajo de sus pantalones tiene una tanga de leopardo. Entonces Daniel Samper hace como la comparación entre el exterior muy, muy sobrio con su corbata, traje de color oscuro, y la ropa interior que él tenía por debajo. Entonces estas citas hacen que tú ya no veas la publicidad de la misma manera que la veías antes, sino que la cambias un poco de sentido. Perfecto. ¿Tenés alguna de las citas acá? Sí, tengo una de... Tengo una que es muy interesante de un escritor judío norteamericano que dice: le tengo miedo a mi ropa interior porque sabe demasiado acerca de mí. Esa es muy buena. Y tengo otra que es del artista norteamericano también Andy Warhol. Dice, abro comillas: lo que más me gusta comprar es ropa interior. Creo que comprar ropa interior es lo más personal que puede hacerse. Y si observas a una persona comprar ropa interior, llegas realmente a conocerla. Me refiero a que prefiero mirar a una persona comprar ropa interior que leer un libro que haya escrito. Creo que la gente más rara es la que envía a un tercero a comprarle la ropa interior. También me pregunto acerca de la gente que no compra ropa interior. Puedo comprender que no la usen, pero que no la compren. Muy bueno. Habla, aprovechando la oportunidad, acá al costado de la caseta está Serigrafistas Queer estampando justamente ropa interior. Quien quiera acercarse puede sacarse también la ropa interior y estamparla en el momento. También hay camisetas. Camisetas, sí, la camiseta, acá. La camiseta hasta un momento de la historia fue ropa interior también. La persona que no tenga la camiseta se la lleva allí, vale 5,000 pesos. Vale 5,000 pesos estampar su camiseta o su prenda de ropa interior. Ah, el estampado es gratis. Pero la persona que no tenga la camiseta la puede. Perfecto. Y si alguien se quita sus pantaloncillos y se los estampan, también es gratis. Exactamente. Bueno, Lolo, vamos a un tema más y ahora seguimos. Esta canción que vamos a ver se llama precisamente Interior Exterior. Es una canción del español Carlos Berlanga. Intrusión, exclusión, mucha luz apagó. Llévame a la trampa o dispárame en el parietal. Hay que ver qué divertida está la vida en la ciudad. Veo luces que me indican el camino a no seguir. La aventura es aventura y no tengo nada que decir. Interior, exterior, atracción, repulsión, inclusión, exclusión. Mucha luz apagó. Sácame del mundo, eso no se puede soportar. Quiero un hábito de mona, mona, monje, que más da. No me fío de las voces que predican castidad. Si me encierro es para no tener que veros nunca más. Nunca más. Hay que ver que divertida está la vida en la ciudad. Veo luces que me indican el camino a